Cristo nos ofrece y quiere darnos la heredad. Hay una patria que Cristo nos ofrece y quiere darnos la Santo.